desde Móvil Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, Karina, te estamos escuchando. Volvimos ahora sí ya desde la ciudad de San Carlos. En minutos nada más se va a estar desarrollando la actividad Protejamos las Infancias y Adolescencias. Alerta, terminemos con la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Vamos a hablar de ese tema, pero también de otros que habíamos marcado con el director de INAU, Eduardo Rodas, hace algunos días, y es en este momento que tenemos la oportunidad. Primero, gracias por el tiempo, Eduardo. Buenos días. Primero, gracias a ustedes por acompañarnos permanentemente, ¿no? Estamos trabajando muy activamente todos los días, haciendo cosas en el sentido que nos debemos ocupar por los niños, niñas y adolescentes, pero está bueno que más allá de que lo hagamos, lo podamos comunicar, así que nosotros les agradecemos el permanente apoyo. Este es un tema que ustedes han venido manejando durante todo el año realmente y en el que, como decías, hemos estado. Hoy puntualmente la actividad se va a estar desarrollando en San Carlos y me gustaría saber si ustedes han hecho de parte de INAU algún estudio relacionado a este tema aquí. Bueno, nosotros sabemos fehacientemente que en todo el país se da situaciones de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Lo digo bien pausadamente para que se entienda que cuando un adulto está en una relación sexual con un niño, con una niña, con un adolescente, a cambio de dinero o a cambio de algunas regalías, no es prostitución infantil. La prostitución la puede ejercer alguna persona mayor de edad en el libre uso de sus derechos, el libre albedrío. Pero cuando hablamos de menores, siempre hay una situación de explotación, porque hay alguien que tiene poder económico, psicológico, patrimonial, y promete dinero o da cosas. Entonces, tratamos de proteger a las infancias. En lo que va de este año se detectaron a nivel nacional menos de creo que fueron 150 situaciones que se están trabajando y hay otras 150 que se tienen sospechas. No es Maldonado el centro de la preocupación de INAU ni de gobierno en este sentido, porque esto se da en todo el país. Y si bien en San Carlos no hay estudios, sí los hay en Maldonado, estamos por presentar las cifras correspondientes a lo que va este año que se están analizando, pero son situaciones que se dan. Algunas trascienden a la prensa, se dieron, y otras pasan solapadas. A veces es alguien que tiene relaciones sexuales con un niño, con una niña, con un adolescente, a cambio de cosas que son verdaderamente insignificantes, pero para ese menor de repente le hacen una diferencia. ¿Con qué instituciones trabajan? Y más que nada teniendo en cuenta que ustedes apelan justamente que el mensaje llegue a estos niños, niñas y adolescentes. Nosotros comenzamos por poner en conocimiento de la situación a todos los organismos del Estado que actuamos en políticas sociales en Maldonado. El municipio de Maldonado lo declaró de interés municipal nuestro proyecto, la Junta Departamental y la Intendencia lo declararon de interés departamental, UNICEF lo vio con tan buenos ojos que nos premió con un fondo concursable que nos permitió llevar adelante una capacitación a más de 70 funcionarios públicos del municipio de San Carlos, de la Intendencia, del municipio de Maldonado, de Punta del Este, de Solís Grande, del Ministerio de Salud Pública, de la Policía. Estamos trabajando, seguramente me olvido de algunos otros actores, pero trabajamos en la sensibilización, cómo enfocar el tema, cómo atender, porque quiero poner un ejemplo bien sencillo. Muchas veces una mujer venía a las oficinas del MIDES o de la Intendencia a pedir una canasta de alimentos, pero cuando indagamos un poco más, hay problemas de consumo de sustancias en esa familia, hay explotación sexual de algún adolescente, hay problemas de violencia de género. Entonces creemos que todos los que trabajamos en políticas sociales tenemos que estar capacitados para hacer abordajes. Y desde INAU nos preocupamos por asesorar a trabajadores de todos los organismos que nombré para ver cómo actuar ante estas situaciones, cómo denunciarlas, porque también en la denuncia hay que tener cuidados. Bien, Jorge, ¿alguna pregunta para Eduardo sobre este tema? Y después abordamos el resto de lo que te mencionaba. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Eduardo, esas 70 personas que capacitan, que sin duda son los que tienen el primer contacto seguramente con las familias que se presentan a solicitar, por ejemplo, las canastas. Y estos estas personas detectan situaciones que están dentro de los ítems que vos recién nombrabas. ¿Cómo se les indica que se deben manejar? ¿Cuál es el protocolo que tienen que seguir? Bueno, el protocolo implica que el trabajador que sospecha de una situación primero tiene que hacer un abordaje tratando de cuidar a la víctima, de no exponerla, contactarse, como son menores, con los técnicos de INAU. Ahí se ve de qué manera acercarse a esa presunta víctima y ahí comienza todo un protocolo que tiene que ver con la actuación, en algunos casos de la policía, en otros casos de fiscalía, y la atención psicológica para quien es víctima. Cuando puede mantenerse la víctima en el hogar, así se hace, pero si se detecta que el hogar donde residía no le brindaba la protección adecuada, es cuando intervienen los técnicos de INAU, se hace un informe al Poder Judicial y se pide el amparo. Amparo quiere decir que pase a residir en instalaciones de INAU, que a veces nos ha pasado, y es importante que se sepa esto, de recibir gurisas o gurises de otros departamentos donde los técnicos que también intervinieron en otro departamento detectaron que no era sano, que no era prudente, que se quedara en su departamento de origen, y es ahí donde INAU interviene a nivel nacional para proteger a la víctima, y de repente podemos estar recibiendo una gurisa de Salto que era víctima en esa localidad de un, ¿cómo se llama?, cuando hay una red de explotación uh-huh. sexual, y bueno, nosotros la tenemos acá en el departamento con nosotros, y se le brindan todos los cuidados médicos, psicológicos, el apoyo en los estudios, y los técnicos hacen el abordaje humano y técnico que es necesario. Bien, Eduardo. Karina, sigo contigo. Bien, Jorge, uno de los temas que queríamos manejar con Eduardo justamente era los permisos de menores teniendo en cuenta la próxima temporada de verano, estos permisos que autorizan a los menores a trabajar y que se deben de gestionar allí en la sede de INAU. Primero saber, Eduardo, o reiterarle a la audiencia que nos escucha desde hace años, los requisitos necesarios. Bien, bueno, primero que se regula el trabajo adolescente y no el trabajo infantil, como muchas veces así se dice. Está permitido que en Uruguay los menores de edad, pero mayores de 15 años, puedan trabajar. Para eso deben tener permiso de su padre, madre o tutor. No pueden cumplir con tareas laborales que impliquen riesgo, por ejemplo, trabajar en altura, trabajar con máquinas o productos químicos que puedan afectar su salud. Y cuando un menor de 18, pero mayor de 15, consigue trabajo, la empresa le da un formulario, con ese formulario se tiene que acercar a las dependencias de INAU con su cédula de identidad, fotocopia de la cédula, carné de vacunas, carné de salud, y entonces INAU le entrega a su vez un certificado para que lo firme su padre, madre o tutor y se habilita a que trabaje en determinadas condiciones. Pero además, después, que creo que esto es importante que la audiencia lo sepa, el lugar donde trabaja es inspeccionado para ver si efectivamente no hay tareas de riesgo, porque no nos ha pasado en Maldonado, pero sí en otro lugar que contratan a un chiquilín para ser reponedor en un supermercado y después está trabajando en la parte de carnicería con el riesgo que implica trabajar con esas sierras que pueden perder una mano incluso, ¿no? No nos ha pasado en Maldonado, pero sí sabemos que en otros puntos del país ha sucedido. ¿Hay una carga horaria prevista? ¿De nuestro trabajo en las oficinas? Sí. No, del hablamos de los menores. Ah, sí, hay una carga, no puede ser más de 8 horas, de hecho tiene que ser 6, y bueno, también el cuidado en las condiciones laborales, no pueden trabajar en cualquier lugar, en una whiskería, por ejemplo, no pueden trabajar. Bien, para cerrar, Eduardo, se abrieron las inscripciones para las áreas pedagógicas, nos enviabas esta información también el fin de semana, y nos gustaría, bueno, que contaras rápidamente de qué hablamos, de qué áreas hablamos. Sí, bueno, INAU es un gran supermercado de políticas sociales para los menores, porque así como tenemos el área de adopciones, también estábamos hablando recién de la protección de quienes pueden sufrir explotación sexual y también estábamos hablando ahora del permiso laboral. En el caso de áreas pedagógicas, es un programa que llevamos adelante junto con autoridades secundarias en Maldonado, no está este programa en todo el país, que permite que adolescentes mayores de 15 años que por alguna razón se desvincularon del sistema educativo, no van a la UTU, no van al liceo, no se sienten cómodos en esas instituciones, pueden continuar sus estudios de ciclo básico en instalaciones de INAU con docentes de INAU y de secundaria, con una modalidad que es de talleres, muy dinámica, menos estructurada que la del liceo o la de la UTU, y les habilita después a que puedan continuar el bachillerato o se les da herramientas para que puedan después derivar a otras áreas de estudio. Y estamos comenzando el nuevo ciclo para el 2024, ya las inscripciones en instalaciones de INAU, que tú tienes en la ficha a mano, yo no lo recuerdo el horario. Sí, sí, sí. Los requisitos de 15 a 18 años, la cédula, el carnet de adolescente y el teléfono para quienes estén interesados, 099-1757-44. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por acompañarnos y por complementar la información que no recordaba plenamente. Jorge, si no hablamos antes del fin de año, tú y que todo el equipo en la radio tengan un gran final de año y un excelente 2024 junto a la audiencia. Gracias, Eduardo, igual para la gente así de INAU. Muy amable. Gracias. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.